Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz, Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con un minuto. Bienvenidos, estamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos como todos los días en esta revista informativa que se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Viernes se siente, el cuerpo lo sabe y hemos preparado un programa que esperamos sea interesante para ustedes. Ayer se celebró, vaya, en por lo menos de manera oficial, un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Carta Magna, la así llamada Carta Magna, que muchas veces, pues bueno, es solamente letra muerta. Y pues bueno, para analizar este tema, para analizar cómo es que la Constitución rige la vida de los mexicanos, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales nos propone este tema para este viernes. Y como también el cuerpo lo sabe y nos vamos a empezar a relajar, pues este viernes vamos a tener poesía y música con las ganadoras, con dos ganadoras de los concursos, precisamente de estas dos disciplinas que se desarrollan en la 18ª Espartaqueada Cultural del Movimiento Antorchista, que se realiza en Tecomatlán, Puebla, y hemos invitado a dos ganadoras de estos concursos para que nos vengan a deleitar y nos den una muestra de lo que está sucediendo allá en la Mixteca Poblana. Como todos los viernes, Gustavo Barrientos nos hablará de cine, otra manera de ver el séptimo arte, y también como todos los viernes, Martín Antonio nos hablará de bienestar para que entonces pongamos a mover el pensamiento interno y reflexionemos para tener una mejor calidad de vida. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, los teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. En Facebook les invitamos a que le den me gusta a nuestra página Contigo Puebla, ahí van a encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con las entrevistas de nuestros invitados y también la opinión de nuestros colaboradores. Les invitamos a que nos envíen un correo electrónico a la cuenta contigopueblaradio@gmail.com y que también ya les dije los números, ya les dije todo. Es todo por el momento, son las vías de comunicación que tenemos con ustedes y qué les parece si nos vamos ya de lleno a hacer un resumen de lo más importante de la información local. Puebla. La implementación de la infracción digital, el endurecimiento a la situación por atropellamiento y por paradas indebidas del transporte público, vueltas a la derecha continuas y la actualización del tabulador de infracciones son algunos de los puntos incluidos en el nuevo reglamento de tránsito y movilidad aprobado este jueves por el Cabildo del municipio de Puebla. Como parte de estas modificaciones, también se establece el límite de velocidad en 30 kilómetros por hora en escuelas, hospitales, en el centro histórico y frente a parques. Para las vías secundarias de la ciudad de Puebla, se establece un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora y en las vías primarias de 70 kilómetros por hora. Durante la presentación de este dictamen, el regidor Adán Domínguez, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, descartó que se incluyeran modificaciones en torno a detectores de velocidad como la fotomulta, pues dicho punto se encuentra regulado desde el 2008 con los cinemómetros. También se regula con estas modificaciones al reglamento de tránsito de la ciudad, también se regula el uso de terminales bancarias por los agentes de tránsito a fin de que el conductor pueda pagar su infracción inmediatamente y evitarle el traslado a las oficinas municipales para cubrir la multa. El programa del alcoholímetro además se homologa con la norma oficial mexicana y el programa nacional de alcoholimetría, por lo que se permitirá conducir con un grado de intoxicación alcohólica superior a los 0.07 miligramos de alcohol por litro en aire expirado. Es, entre otras cosas, son estas, entre otras, las modificaciones que se hicieron al reglamento de tránsito municipal. Le recomiendo, si quiere consultar, porque también puede ver el tabulador de las nuevas multas, porque también aumentaron, las puede consultar en puebloonline.com.mx. Y en más información, el periódico E Consulta publica hoy que Diego Corona Criman, Miguel Jaquim Simón, y Jorge Alberto Lozoya Legorreta son los titulares de las entidades paraestatales del gobierno de Puebla que tienen los patrimonios más amplios entre sus homólogos, los cuales abarcan desde automóviles, joyas, obras de arte, participaciones en empresas e incluso cuentas bancarias en el extranjero. De un total de 16 organismos de este tipo, solo 8 tienen disponible en sus aparatos de transparencia la declaración patrimonial de sus titulares, mientras que en el resto de este documento no ha sido actualizado o no ha sido publicado bajo el argumento de que carecen de un titular definitivo y solo hay un encargado de despacho. A diferencia de los secretarios estatales, los cuales tienen entre sus bienes automóviles de colección y de lujo, múltiples inmuebles y hasta hoteles, los titulares de las entidades paraestatales tienen un patrimonio más reducido, aunque también figuran inversiones en empresas y hasta cuentas bancarias en el extranjero. Es lo que publica hoy E-Consulta en un seguimiento que ha dado a los bienes declarados por funcionarios estatales, especialmente aquellos que o funcionarios estatales o actuales legisladores locales que están solicitando una licencia o que aspiran a una diputación federal. En tanto, Periódico Central publica hoy que el secretario de Educación Pública, Jorge Cruz Bermúdez, minimizó el asesinato del niño de 13 años, Isaac Salazar Gregorio, quien fue acuchillado por un compañero de su Escuela Secundaria Federal número 5. El funcionario estatal dijo que se trató de un hecho aislado y negó que haya sido un caso de bullying y aseguró que fue una riña entre dos jovencitos que se liaron a golpes. La negativa sobre el caso de bullying, en el que el funcionario, el secretario de Educación Pública en Puebla, hizo especial énfasis, se debe a que la Escuela Secundaria Federal número 5 fue elegida por la SEP estatal antes de este incidente lamentable para realizar un programa piloto en contra del acoso y la violencia escolar. Además, la madre del menor, Isaac Salazar, ha declarado que semanas antes del incidente se reunió con el director de la secundaria ante la incitación, para denunciar el acoso de una pandilla de jóvenes en contra de su hijo. Ante esto, el secretario de Educación Pública en Puebla negó que existan bandas de alumnos que violenten a la comunidad estudiantil de la secundaria número 5 y, sobre el caso de Isaac Salazar, dijo que no fue una banda la que lo atacó, sino que se trató de una riña contra otro alumno, contrario incluso a lo que se ha dado a conocer por parte de las mismas autoridades judiciales y las propias declaraciones que han hecho los estudiantes y los familiares del menor asesinado. Son las 10 de la mañana con 9 minutos, hagamos un breve resumen de la información nacional. México. La agencia EFE reporta esta mañana que un total de 61 cadáveres fueron hallados en un crematorio abandonado en el puerto de Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero, informaron este viernes fuentes de la Fiscalía Estatal. El hallazgo de los cuerpos fue posible por una llamada de los vecinos a las autoridades que acudieron a este crematorio situado en la carretera Cayacao-Puerto Marqués, ahí en Acapulco, y ya hasta el momento ya retiraron los restos humanos en vehículos del Servicio Médico Forense. Según las fuentes consultadas por la agencia EFE que ha viralizado esta noticia, este olor fétido producido por los cuerpos en descomposición llamó la atención de los vecinos en esta zona del puerto de Acapulco, que el jueves por la noche pues llamaron por teléfono a las autoridades para alertarlas del caso, pues según ellos en el recinto llamado Cremaciones El Pacífico estaba abandonado desde hace más de un año. Hasta este crematorio se acercaron integrantes de las policías federal, estatal y ministerial, así como de la gendarmería, los cuales acordonaron la zona. Alrededor de la 1:30 de la mañana de este viernes, los policías terminaron de sacar los 61 cadáveres en camilla y se los llevaron tapados en sábanas al Instituto Forense de Acapulco. Las autoridades tienen previsto emitir un comunicado oficial en las próximas horas. ¿Por qué es relevante? Vaya, es lógico que esta noticia es relevante, encontrar 61 cadáveres en descomposición en un crematorio abandonado, cuando en Guerrero por lo menos están buscando a 43 normalistas y las miles de personas que han fallecido en este estado a causa de la violencia. Una mala noticia reciente también. Este viernes, la mañana de este viernes, el gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Salud, lamentó mediante un comunicado el fallecimiento hoy a las 5:45 de la mañana del camillero del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, José Luis Tinoco Muñoz, de 27 años de edad. El gobierno del Distrito Federal lamenta el fallecimiento y comparte el sentimiento de pérdida que embarga a la familia, es lo que dice en un comunicado. El camillero Jorge Luis Tinoco estaba internado en el Hospital General Rubén Leñero, luego de haber participado en la evacuación de diversos niños que estaban al interior del hospital. Sin embargo, lamentablemente su condición no respondió a todos los tratamientos que ameritaba su caso. Las causas principales están por determinarse, informó en un comunicado la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Con este, suman 5 personas fallecidas por la explosión de una pipa con gas en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Y el titular de la Secretaría de la Función Pública, de la inexistente Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, pues ya delimitó la tarea que le encargó el presidente Enrique Peña Nieto. En declaraciones radiofónicas, el ex consejero electoral aclaró que no va a investigar la compra de las casas del mandatario y su esposa, Angélica Rivera, ni la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Su trabajo en este sentido, dijo Virgilio Andrade, se limitará a indagar los contratos de particulares con el gobierno federal. Aseguró que no se investigan las operaciones de las casas porque eso le compete a la Secretaría de la Función Pública, por lo que sí le compete a él, dice, es ver de qué manera estos particulares entraron a proceso de contrataciones y adjudicaciones, y eso es lo que se va a investigar, puntualizó. Esto a pesar de que el presidente Peña Nieto ordenó a Virgilio Andrade, investigar y resolver si hubo o no un conflicto de intereses en la llamada Casa Blanca, esta mansión de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, valuada en 7,000 millones de dólares, pues que bueno, es propiedad de la esposa del presidente Peña Nieto. Son las 10 de la mañana con 14 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de estos mensajes. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Son las 10 de la mañana con 17 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, los saludo con gusto y estamos conectados en Twitter para que comentemos lo que deseen. @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, la cuenta oficial de nuestro programa. También en Facebook, en el perfil Contigo Puebla, encuentren el podcast con la emisión diaria y videos con nuestros invitados y colaboradores. Como todos los viernes, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales nos propone analizar la vida económica, política y hasta la historia de nuestro país. Y ayer se cumplieron 98 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La llamada Carta Magna, que para muchos pues es letra muerta, ha sufrido muchas modificaciones, algunos la respetan, otros no. Aventofail Pérez del CEMES, te escuchamos con atención en el análisis que nos propones este día. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Luis Fernando. Decidí que esta vez podríamos hablar de un acontecimiento de trascendental importancia para todos los mexicanos, porque es cierto que es un día de asueto, un día que no se trabaja, el aniversario de la Constitución, pero muchas veces no sabemos lo que festejamos, muchas veces no tomamos en cuenta la trascendencia histórica que tienen los acontecimientos, que por conveniencia en ocasiones no se nos explican a cabalidad, y que no solamente lo deberíamos ver como un día de descanso, como un día sin trabajo, como un día sin ir a la escuela, sino deberíamos contemplar y comprender la trascendencia, la importancia histórica del suceso. En este caso, lo que se celebra, lo que se festeja recientemente, lo que se festejó fue el aniversario de la Constitución de 1917, y tiene una importancia radical la Constitución de 1917, porque es cierto que fue escrita hace 98 años, promulgada hace 98 años, pero a pesar de eso, sigue siendo la Constitución vigente de nuestro país, aunque para comprenderla debemos remontarnos un poco a las constituciones que le precedieron. En primer lugar, a la Constitución de 1824, que fue la primera Constitución del México independiente como tal. En esta Constitución todavía no se promulgaban, todavía no se entendía, se concebía prácticamente la igualdad del hombre. Existían todavía varias prohibiciones que iban acorde con el contexto histórico en el que se encontraba México en ese entonces. Posteriormente, la Constitución de 1857 dio un paso cualitativo en la vida de los mexicanos. Se promulgaron las leyes de reforma, las conocidas leyes de reforma, la ley Lerdo, la ley Juárez, la ley Iglesias, en las que fundamentalmente se exigía, se pedía la separación de la Iglesia y el Estado. Esta Constitución trajo como consecuencia una guerra civil en México, la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma. Estas reformas aplicadas a la nueva Constitución fueron tan trascendentales que causaron un caos en México, porque los conservadores intentaron aferrarse al antiguo sistema democrático, bueno, pseudo-democrático que existía en México, e impedir la separación ya definitiva entre el clero y la Iglesia, y también la desaparición de los fueros militares y de los fueros eclesiásticos. A pesar de eso, el trabajo que hizo Juárez, el trabajo que hizo el grupo juarista, el grupo liberal, logró finalmente hacer que la Constitución del 57 se respetara. Y finalmente, la Revolución de 1917 es consecuencia de un proceso histórico también sumamente difícil, la Revolución Mexicana. Es decir, cada una de las constituciones que han pasado en la historia de nuestro país son consecuencia de un proceso histórico sumamente difícil, en el que se ha logrado prácticamente con sangre que se promulguen las constituciones, las leyes que al pueblo le benefician. Pero sacar cada una de estas leyes, por ejemplo, las grandes reformas de la Constitución del 1917, que fueron particularmente tres: el artículo tercero, que dice que la educación debe ser laica y obligatoria; el artículo 27, que todo lo que esté en suelo mexicano le debe pertenecer a los mexicanos; y el artículo 123, que aborda el derecho de los trabajadores. Cada uno de estos artículos debemos tomar en cuenta que costó sangre del pueblo mexicano. Y bueno, son solamente una muestra, porque hubo muchas otras aportaciones. En general, el punto al que quiero llegar es: las constituciones que han pasado a través de la historia de México, que hemos tenido los mexicanos, han sido constituciones formalmente buenas. Desde mi punto de vista, son producto de un desarrollo histórico. En 1824 no se puede hablar todavía de los derechos de los trabajadores, no se puede hablar de la separación de la Iglesia y el Estado. Eso ya se puede hacer en 1857, pero en 1857, al no existir una clase trabajadora como tal, todavía no se podía hablar de lo mismo, ni de la Constitución como laica, ni de la educación, perdón, como laica, gratuita, obligatoria, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, cada una de esas constituciones representa una transformación histórica en nuestro país, un paso cualitativamente hacia adelante en el progreso de nuestro país. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué finalmente, si son constituciones que provienen del desarrollo histórico de nuestro pueblo, si son constituciones que provienen de revoluciones que se han realizado en México, ¿por qué siguen habiendo resabios, sigue habiendo problemas, sigue habiendo inconformidad en el pueblo mexicano, a pesar de que tiene, pues, formalmente, legalmente, leyes que lo protegen? Porque la respuesta es muy sencilla y todos los mexicanos lo sabemos. La Constitución no se aplica como debe aplicarse. Las leyes están ahí. No se trata de reformar la Constitución cualitativamente. Se trata de aplicarla, de aplicar cada una de esas leyes en beneficio de la gente que lo necesita. Solamente aplicando cada una de esas leyes a cabalidad, podemos saber nosotros comprender que se está haciendo uso correcto de la Constitución. Si no, toda la sangre derramada durante la Revolución Mexicana, toda la sangre derramada de los del pueblo mexicano durante la invasión francesa, durante la Guerra de Reforma, durante la independencia de México, no tiene ninguna razón de ser. No ha valido la pena si la Constitución no cumple con el papel político que está históricamente obligada a cumplir. Pero eso solamente lo puede hacer o se debe hacer desde el aparato político que tenemos. Ellos son los que deben hacer que la Constitución se cumpla a cabalidad y sirva al pueblo mexicano. Que no solamente sea una representación legal, burocrática de nuestro avance histórico, sino que se cumpla, que se lleve a cabo, que sea realidad. Y bueno, yo creo que en este momento, en esta ocasión, por la fecha tan conmemorativa en la que nos encontramos, por la efeméride prácticamente de este mes, valía la pena recordarlo. Hay que saber que tenemos una Constitución muy bien hecha, una Constitución que ha venido transformándose desde hace más de un siglo, pero que, a pesar de que tiene las leyes comprendidas, que tiene las leyes realizadas dentro de sus páginas, lo que falta no es cambiar la Constitución, lo que falta es comenzar de una buena vez a aplicar esa Constitución, porque si no, finalmente, el pueblo, la gente que necesita que se apliquen leyes en su beneficio, va a empezar a buscar, no transformar la Constitución, pero otros medios para que esas leyes le sean útiles. Efectivamente, y hoy más que nunca, ante esta crisis de credibilidad que se vive, que vive la clase política nacional, no le quedaría más que cumplir con las leyes que, como bien dices, ya están, nada más hay que llevarlas a la realidad. Muchísimas gracias a Bentofail Pérez del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, te agradecemos mucho tu participación, nos encontramos en una próxima entrega, muchas gracias. Gracias, Luis Fernando, de tu auditorio. Muchas gracias, muy buen día, buen fin de semana, y pues bueno, ya tienen ustedes, ya saben ustedes que aquí lo importante es cumplir la ley. Y es lo que demandamos, yo creo que todos los días, ¿no? Porque a los ciudadanos sí nos obligan, vaya que nos presionen, pero pues muchas veces desde arriba es cuando la ley parece letra muerta. Son las 10 de la mañana con 26 minutos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter en las cuentas @contigopuebla, @LuisFerSoto. Regresamos después de estos mensajes, arte, poesía. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Melpómene, la musa de la tragedia viene. Oh, y esta noche el viento no sé qué ritmo tiene, solemne, doloroso. No sé qué notas huecas bajo el marchito bosque, sobre las hojas secas, junto a las muertas aguas. Melpómene, ¿qué es esto? Hoy tienes más que nunca desencajado el gesto. Frías las manos, frías como de mármol, frías como de muerta. Cuenta qué has hecho de tus días, cuenta por qué escondidas cavilaciones viejas te ahondan la mirada, el arco de las cejas. Tiemblan tus senos, cuenta por qué tiemblan tus senos, y aduérmeme sobre ellos como a los niños buenos. Estás terrible. Vierten tus pestañas severas un tinte de violetas de invierno en tus ojeras, y como rosas manto de oro, tus mejillas se alargan ovaladas, fragantes y amarillas. Tus ojos se me antojan más negros que otras veces. La solitaria esfinge de un páramo pareces. ¿Qué tienen tus pupilas? Hoy noto que están ellas muchísimo más tristes que todas las estrellas. Melpomene, me acuerdo de aquella cacería, el bosque a medianoche y la mujer que huía. Yo en pos, con ambos brazos hambrientos, extendidos allá por los más agrios senderos escondidos, y ella delante siempre, jadeando de congojas, mientras su fuga hacía crujir las muertas hojas. ¿Recuerdas? A la lumbre lunar apenas era como un fantasma aquella mujer de mi quimera, que yo amaba y odiaba desesperadamente. Después, junto a la margen sonora de una fuente, cayó. Caíste, puesto que eras tú misma. Estabas pálida, como ahora. Caíste vencida, agonizante, y yo rodé por tierra desmelenado y pante, y comencé a besarte, y comencé a morderte, como quien va a matarte por fin, o a poseerte. Después fuiste mi sombra de mala agorería, un lamento que pasa, una traición que espía, un poco de crespones y de ceniza, un poco de miedo, de vergüenza, de pensamiento loco, vientre preñado, boca de antojo y de lascivia, beso que no se cumple, rencor que no se entibia, visión de desvarío, de infamia y de pecado. Antes de que te toque, ya sé que me has manchado. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Itzel Ramón, muy bienvenida, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos declamaste? Pórtico de Melpomene de Arturo Capdevila. Arturo Capdevila. ¿Y ganaste con esta poesía? Un tercer lugar en las espartaqueadas. En las espartaqueadas culturales, en la 18ª, si mal no estoy. Sí. Que se desarrollan en estos días, desde el fin de semana, ahí en Tecomatlán, Puebla. Háblanos un poco de esta poesía. Melpomene es una mujer griega, si mal no estoy, por lo que pudimos escuchar este fragmento, porque la poesía dura 10 minutos, pero le dije a Ixchel, reduce. Pero háblanos un poquito de la poesía. Bueno, se supone, o bueno, no se supone, uh-huh. La musa, Melpomene era una musa del teatro, uh-huh. Que posteriormente fue transgredida o pasada a ser musa de la tragedia. Uh-huh. El teatro griego, pues, es trágico, entonces. Uh-huh. Arturo Capdevila, pues, hace esta poesía señalando el dolor más profundo que puede sufrir un hombre. A lo largo de la poesía nos damos cuenta de que ha perdido a muchas personas, a su madre, a su padre, familia, amigos. Entonces es una invitación a apreciar más la vida, a ser llama y no tenerle miedo al humo. Qué maravilla, qué maravilla. Ser llama y no tenerle miedo al humo. ¿Ganaste este tercer lugar entre cuántos participantes? Entre 23. ¿Entre 23? Sí, todos de la República. Todos, de todos los estados. De todos los estados. Pues sí. Qué maravilla. Y Ixchel Ramón, pues muchísimas gracias. Gracias por venirnos a declamar hoy aquí en Contigo Puebla. Y te extrañamos, ¿eh? Aquí extrañamos allá. Ya te vamos a pedir que te traigas de vuelta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y felicidades por este tercer lugar y esa medallota que traes colgada. Un abrazo. Dale. Seguimos con cine. Entramos en materia dramática. Venimos del teatro, de la poesía, y final de cuentas el cine es producto de todo ello, claro, mi buen Gustavo Barrientos. Sí, ¿no? Sí, hay un público, hay un escenario que, bueno, no tiene esa magia de la inmediatez. Ajá. Pero que también está la ficción ahí en pantalla y ahí la tenemos presente, ¿no? También el público está activo, está o está pasivo, dependiendo cómo está a la alerta de lo que está recibiendo en la ficción. Efectivamente. ¿De qué vamos a hablar este día, mi buen Gustavo, en cine? Pues hay muchos temas interesantes. El lunes pasado fue el aniversario luctuoso de Philip Seymour Hoffman, un actor muy interesante, muy polémico también. La semana pasada también estábamos hablando un poco ahí de las adicciones y las situaciones, sí, de los actores. Y justamente este actor, su tragedia fue esta terrible adicción que tuvo y que al final de cuentas fue su tragedia. Uh-huh. Y bueno, también estaba leyendo en otra revista, cambiando abruptamente de tema, pero que también se me hace un tema que a lo mejor podríamos hablar el día de hoy, que una encuesta en la que dicen si en los Óscares debería haber la nominación a mejor directora, exclusivamente mujer. Oye, sí, es cierto. Bueno, es una industria dominada por los hombres. Los grandes productores, los grandes directores son hombres, ¿no? Y bueno, desde que se fundó la industria como tal, así es, han sido los hombres los que han dominado. Pocas mujeres. Así actrices, es, creo yo, las que han logrado mayor actrices penetración. Actrices muchas, pues claro, porque son las de las primeras que se ven en claro, pantalla. Pero directoras, por ejemplo, Susanne Bier, que es una directora alemana que uh-huh. ha hecho unos dramas muy interesantes, que si tú la ubicas en una fotografía, no, pues ¿quién será? No sabe. Incluso me la mencionas y no la ubico, la verdad. Pero ves algunas películas, por ejemplo, han hecho varios remakes de películas de ella en Estados Unidos. No sé si te acuerdas, una película que se llama Después de la boda, por ejemplo. Ajá. Que es alemana. O la película de Hermanos, que protagonizó Natalie Portman con Jake Gyllenhaal. Ah. La versión original es alemana. Es alemana. Como un montón de películas europeas que los gringos han rehecho. O, por ejemplo, una de las primeras directoras nominadas al Oscar, Jane Campion, que es la que hizo El piano en el 93, y que también ha sido una directora que ha hecho películas constantes y que han pasado o por el gusto de la crítica o por el desconocimiento de la crítica, uh-huh. ¿no? O esta directora Ava DuVernay, que es la que acaba de hacer Selma, ajá. que es el biopic de Martin Luther King, uh-huh. Que casi estuvo nominada al Oscar. Pero ya hubiera cumplido una doble racionalidad, ¿no? Es nominada por ser mujer y nominada por ser afroamericana. O Angelina Jolie, que acaba de hacer esta película, Unbroken, que está en cartelera ahorita. Y bueno, ¿qué otras directoras también te podría decir, no? Ah, pues también acabo de estrenar La hija de Ángeles Mastretta y oye, sí. Catalina Aguilar Mastretta. Así es, acaba de estrenar su película Las horas contigo. Sí, y también promete ser una muy buena cineasta. Fíjate que vi el corto y voy a decirlo con toda honestidad, me sacó lágrimas. Me sacó lágrimas, yo trabajé con la familia Mastretta en mis primeras épocas aquí en Puebla, les tengo cariño y de pronto empecé a ver el corto y dije, mira la casa de la señora. Y entonces, pues bueno, lo que describe Catalina Aguilar son las últimas horas con la señora Ángeles Guzmán, la madre pues de un estirpe de ingenieros, escritores, periodistas, ecologistas, los Mastretta, un cariño especial para esa familia desde acá. Y promete mucho, promete mucho porque sí está bien contada, está muy bien contada, tiene mucho sabor poblano, así que para la gente de aquí pues yo creo que se van a como ver todo lo que sí, como todo lo que hace como lo que hace su mamá, como es. Lo que hace su mamá, porque realmente muchas de las novelas de Ángeles Mastretta pues están dedicadas a su Puebla. Familia y son ya, a partir de experiencias familiares donde están en las historias y los personajes, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, si sí hay mujeres, uh-huh. si sí hay cinematógrafas, si sí hay editoras, la editora que trabaja con Martin Scorsese, uh-huh. todas las películas de Martin Scorsese, yo creo que haya más de 20 películas con Martin Scorsese que las ha editado, uh-huh. y ha estado nominada 9 veces al premio por ser editora. Las mujeres tienen maneras distintas de contar las historias en el cine. Tú, a lo mejor es muy misógino mi comentario, pero sí hay diferencias, sí hay un tono especial. Quizá más sensibilidad a ciertos temas y también a ciertas cosas. Por ejemplo, la ex esposa de James Cameron, se me fue el nombre ahorita, Catherine Bigelow, ajá. es muy buena con el suspenso y con el thriller y esas cuestiones políticas. Bueno, la zona de miedo a mí se me hace un... Hay escenas en las que ni yo la aguanto. La de las bombas. Zona de miedo, sí. Que es del grupo antibombas que está en Irak. Y hay momentos que le está quitando la bomba a una persona que está viva. Una bomba en su estómago. Y que no le puede cortar los candados. No puede hacer nada. Y hay una parte que a mí me pone tan nervioso. Que la primera vez que la vi yo dije, me voy a salir del cine porque yo no la aguanto. Fíjate, yo no la he aguantado. Incluso ya ahorita, por ejemplo, la pasan muchísimo en cable, ¿no? Entonces, claro. No la aguanto. Pero... esa tensión de que me va a explotar la bomba. Y ha hecho otras películas que, si te pones a pensar, dices, son íconos en el cine de acción. Mm. Y no sabíamos que la dirigió ella. Por ejemplo, esta película de Patrick Swayze con Keanu Reeves, que también son como policías y ladrones, que se llama... ¡Ay, Dios mío! Patrick Swayze y Keanu Reeves. Una que está... Que salen con las olas. Que están surfeando. Se llama... Así. Ahorita te digo. Ahorita lo ¿Punto googleamos. De quiebra? Punto de quiebra. Así es. Gracias, mi amor. Neuronas a mí. Ajá. Es una película que la gente la ves, la renta y la rentaron mucha, muchísimo. Exitazo. Porque... Y es dirigida por ella. Mira... No, pues sí es buena para el thriller policíaco ella, bastante. Esta película que hizo Osama Bin Laden también es muy interesante y tiene el toque femenino porque la que lideró toda esta operación para poder llegar a donde estaba Osama Bin Laden es el personaje interpretado por Jessica Chastain, que también se fue el nombre de este personaje, pero que era una mujer y que a todos mundos le decían, estás mal, esto va a fracasar, y en fin, le sale el truco. Me queda claro por lo que acabas de decir que realmente no hay diferencia. O sea, mujeres y hombres son buenos para el thriller, para lo sentimental, para una buena comedia romántica. Es decir, directores o directoras, no hay diferencia. Pueden ¿qué digo? Llegar a cualquier género. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos a Catalina, que le da cierta sensibilidad a los personajes, como un más cierta naturalidad. Sobre todo porque lo que atrapan o lo que esas directoras pueden hacer es sacar... sus experiencias, sus dolencias, sus necesidades y llevarlas a la ficción, ¿no? Tú ves una película de un director que habla sobre mujeres y se siente un tanto superficial, pero tú ves una película de una directora de un tema de mujer y se siente... Sí, claro. Se siente claro. Hasta una como... Recrea la atmósfera, ¿no? Sí. Uno se mete al vientre. Un poquito. Gustavo Barrientos, muchísimas gracias. Cada viernes aquí con nosotros en Contigo Puebla. Mientras así tanto, es. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me pueden leer el día de hoy en El Sol de Puebla, en la sección de escenario, en mi columna Popcorns, con la crítica de Boyhood. Sí, ya la vi. Es más, sí, voy a ir a verla. Sí, ya vi tu crítica. Sí, me gustó mucho. Voy a ir a verla. Muy bien. Voy a ir a verla. Sí, Boyhood, ¿qué? Historia de una vida. Historia de una vida, la que nos contaste que filmaron durante 12 años. 12 años, así la vida de un chiquillo. Hay que ir a verla. Pero veía en tu crítica que no te satisfajo del todo, o sea que esperabas un poquito más. ¿Sabes qué pasa? Que la han vendido como la gran película del año, y va a ser la película del año en los Oscars, de mí te vas a acordar ese día. De acuerdo. Va a ser la mejor película, pero justamente se me da ese sabor de que como la tiene tanto crítica, tanto gusto por la gente de Estados Unidos, que la fui a ver con muchísima gana y me cansó, me fatigó, me quedé con ese sentimiento de, y realmente vale la pena, valió la pena estos 12 años. Estos 12 años de tener, o sea, la innovación es impresionante. Ajá. O sea, la película se sostiene por ser innovadora. Ah, bien. Y porque no se siente como esas películas superficiales que puedes ver el domingo a las 8 de la mañana. O sea, se siente como que se esmeraron en hacer un producto nuevo. Pero narrativamente es una historia que tú puedes ver en cualquier película del cable. ¿De veras? De veras. Bueno, voy a ver. La platicamos la próxima semana. Órale. Si Boyhood, esa es la recomendación de Gustavo Barrientos este viernes. Muchas gracias, Gus. Gracias a ti, Luis. Nos encontramos pronto. Hasta la próxima. 10:43, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Volvemos. Gracias. informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Cultura. 10 de la mañana con 45 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Hernando Soto. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Lluvia Sánchez, integrante de los grupos culturales del movimiento antorchista. ¿Cómo les ha ido en la espartaqueada? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Pues bien, llevamos por el momento el primer lugar en la tabla general, con primeros, segundos y terceros lugares a nivel nacional. Puebla es el estado número uno hasta ahorita. Segundo lugar, ¿quiénes estarían? En segundo lugar, me imagino que Veracruz, Michoacán o el Estado de México, que venían fuertes. Que son de las delegaciones más grandes que siempre asisten a la espartaqueada. Sí. Lluvia, se cumplen ya 18 años de la cultural, se hace un año espectáculos artísticos y otro año se combina con puros actos deportivos. En esta ocasión, ¿cuántos jóvenes han participado en la espartaqueada? Tú has estado toda la semana allá, me dicen que más de 17,000. ¿Cómo se ve Tecomatlán todos estos días? Pues Tecomatlán se ve lleno de gente, de cultura, de jóvenes, sobre todo de las diferentes edades, categorías desde infantil A hasta semiprofesional, jóvenes de todo el país. Concursando, Teco se ve lleno de cultura, con mucho color, danzas, bailes, música por todos lados, en cualquiera de las calles, cantando, bailando, ensayando, preparándose para ganar uno de los concursos más importantes de todo el país, donde se concursa con gente profesional, campesinos, jóvenes, niños, que se preparan un año o más para venir a la espartaqueada cultural a dar lo mejor de sí. Eso es lo que yo quería destacar, que lo que vemos ahí en la espartaqueada no es el artista que tenemos así conceptualizado, ¿no?, que sale en la tele, somos nosotros, o sea, los trabajadores, los estudiantes, amas de casa, colonos, mujeres que organizan ya ahí en la colonia y que hoy nos aprendemos una poesía y la hacen coral y se van a Tecomatlán y se pasan una semana ya más que concursando, como poniendo a prueba los talentos, ¿no?, exponiéndolos. Lluvia, ¿cuándo se termina esta espartaqueada y qué tienen preparado para la clausura? La espartaqueada termina el día sábado, la clausura es el día domingo a las 11 de la mañana y se preparan los primeros lugares, es lo que se presenta en la clausura, un evento cultural muy bonito. Los mejores lugares de la espartaqueada se presentan en la clausura. Y seguramente después los estaremos viendo por acá, por favor. Seguramente después los vamos a estar viendo aquí en Puebla, en el Festival de Ganadores que se hace cada año. Aquí los vamos a tener en Puebla. Perfecto, y bueno, les voy a adelantar algo. No llegaron otros dos compañeros de Lluvia. Vamos a cantar, ya la comprometí. Y es más, lo vamos a hacer al aire, para que el viernes que entra nos vengas a cantar en vivo con tus compañeros, porque ganaste. Tú y tus compañeros ganaron el... ¿qué lugar? Segundo lugar en trío, en la categoría libre estudiantil. Mira, no nos dejen sin ese trío, por favor, Lluvia. Sí, muchas gracias, Fernando. Y también los invitamos a todos a que asistan dentro de dos años a la espartaqueada cultural, dentro de un año a la espartaqueada deportiva, que se realice en Tecomatlán, Puebla, un evento con mucha cultura, de mucha calidad. Esperamos que asista toda la gente de Puebla que quiera, Antorcha Escultura, y los esperamos pronto los años que vienen. Perfecto. Lluvia Sánchez, integrante de los grupos culturales del movimiento antorchista, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos encontramos prontito, además, el viernes que entra, ya está. El viernes que entra, estamos comprometidos. Cantamos aquí en Contigo Puebla. 10 de la mañana con 50 minutos, seguimos con Bienestar Martín Antón. Oh, no. Martín Antonio, muy buenos días. Hola Luis Fernando, buenos días al auditorio de ABC Radio. Un viernes más, se acaba la semana y vamos a abordar este tema tan agradable, el bienestar interior. Hoy hablaremos de la no acción. Anda. La no acción es no intelectualizar la emoción, quedarnos debajito, mirarla desde un plano de humildad, lo que está pasando. Entonces, hay un flujo en el que va la Tierra rotando, nuestro sistema solar gira, el sistema solar va dentro de la galaxia sí va unida con otras galaxias haciendo sus funciones. El único que no está haciendo o no está participando de este flujo natural es uno. Uno siempre fue educado para resistirse. Andamos detrás de intereses propios, detrás de la chuleta, detrás de el nuevo carro, la nueva casa, la nueva chamba. Entonces nos perdemos del yo. En esta búsqueda hacia afuera de cosas, nos perdemos del yo. Entonces, la sugerencia de bienestar es no acción. Nos vamos a quedar de una manera intelectual abajo de la emoción. La vamos a mirar, la vamos a ver, la vamos a abrazar, pero la vamos a soltar. No nos vamos a apoderar. Un ejemplo de no acción muy, muy concreto es, tenemos fiebre y corremos a quitárnosla. Realmente la fiebre es un indicativo que te dice detente, da un paso atrás, o es como si estuvieras cosiendo y tuvieras que volver un punto atrás o tejiendo un punto atrás para corregir o que quede en el lugar correcto. Es una, la variante es mínima, menos que milimétrica, el ajuste siempre es ínfimo. Pero nuestra arrogancia, uy, nos que dice que se pueda resolver en unas horas, una tarde, en minutos, pero necesitas parar. Detenerte. No, ¿qué hacemos? Corremos a la farmacia, corremos al doctor, nos retacamos y se cortamos la sensación de lo que el cuerpo te está transmitiendo con la sensación que estás viviendo. Generalmente la enfermedad te indica que tienes en algún nivel tu mente atrapada. O sea, no es que hay un virus o una bacteria mala y que te persigue, realmente sobre ti viven millones y millones y millones de bacterias que si acá te mueres llorarían mucho. Pues sí, eres sí, un mundo. Eres un mundo. Sí, claro. Para millones y millones de bacterias, nosotros somos su mundo, ¿cierto? Somos su universo. Sí, cierto. Entonces, no sé, lo que hacemos es pensar erróneamente. Vamos a cambiar el pensar erróneamente por un no acción. Antes se pensaba que esto del bienestar y de la meditación significa que te encerrabas en un monasterio por 30 años y de ahí no salías, porque a eso se entendía de no acción. No acción es no engancharnos. No me engancho ni de la gripa, pero sé que es una alerta. Oh, que me dolió el estómago, que me dio por arriba, por abajo del estómago, es una alerta. Que me duele el hueso de la articulación de la mano derecha es una alerta. Que tengo algo en un seno es una alerta. Los cánceres y los gripes proceden de lo mismo, de un error que nunca atendí, un error que vino a tocarme muchas veces, a decirme knock knock Martín, era yo que lo mandaba como para allá. Aquí no recibimos esa información, no nos interesa. Entonces progresivamente son años de hacernos daño, de no detenernos, de seguir con la necedad adelante, no mirar esas líneas de programación que nos llevan a estar enfermos. La enfermedad no es más que una idea errónea a la que hemos dado mucho poder. Se le da poder. Exacto. Veo incluso también que se le da, que es como una excusa para no hacer, o es una excusa para estar simplemente. Realmente es la excusa más tonta para pedirle amor al mundo. Es verdad que sí. La enfermedad es una excusa para pedirle a los que tengo alrededor mío, oye, ¿me pueden amar? ¿Por qué? Porque cuando estás enfermo te hacen la sopita de pollo, hay atención. No, hay un montón de atención puesta en ti. Exacto. Y no solo las atenciones, quieres el punto focal, sino que todo este asunto de que se vuelven más amables. O sea, si te ven con cáncer, híjole, ahí se me van a tratar como ser humano. Y además, no es pues, necesario. Ese tono de conmiseración que tenemos. Exacto. Esa autoindulgencia loca, esa necesidad por querer sufrir, la necesidad que debemos buscar todos los días es bienestar. Exacto. Es felicidad. Bienestar y felicidad son lo mismo. Bienestar, amor, felicidad son lo mismo. Son diferentes enfoques de una misma cosa enorme que no podemos comprender, pero que nos beneficia mucho si la ponemos en práctica. Qué bonito. Martín Antonio, todos los viernes y los lunes aquí con nosotros en Contigo Puebla. ¿Dónde te podemos localizar? Estamos en el fanpage, en Facebook de El Hijo Feliz. Publicamos ahí las reflexiones, las temáticas. Estamos viendo 33 pasos para recuperar nuestro poder interior. Gracias por las consultas, los mensajes. Envíenos más comentarios. Vamos a tener prontamente otra. Vamos a hacer otra rutina para sanar cosas. Y las vamos a estar subiendo al Facebook y al Twitter. Gracias a todos los seguidores, a los radioescuchas. Y excelente, espectacular fin de semana. Fin de semana a todos. Se les ama. Muchas gracias, Martín Antonio. Y pues bueno, nosotros ya también comenzamos a despedirnos. Oiga, se pronostica mucho frío hoy y mañana. Así que a abrigarse bien. Son los efectos de los frentes 33 y 34. La quinta tormenta invernal y no sé cuántos vientos más de por allá. Están pegándonos fuerte. Hoy amanecimos a 2 grados centígrados. Ahorita se siente frío todavía. Así que a arroparse bien, a quererse mucho, a comer calientito. Y por cierto, ahí en el Facebook pueden ver las recomendaciones de Prema Valla que ayer nos hizo sobre qué comer para podernos curar en estas fechas, ¿eh? Y pues bueno, un montón de cosas también ahí en el perfil de Contigo Puebla, en la red social de Facebook, para que nos podamos, pues para que estemos en contacto durante estos días que no nos vamos a encontrar. ¡Feliz sábado y domingo! Disfrútenlo muchísimo. Nosotros nos tomamos la selfie para el Twitter. Y nos escuchamos el próximo lunes. Soy Luis Fernando Soto, les mando un abrazo caluroso. Muchas gracias, muy buen fin de semana.